El que a ti te gusta usa barba, pero bien delineada, ropa cara, pero bien ajustada, más que tú, más que tú. El que a ti te gusta le preocupa la raya del peinado y presume cartera y zapatos, más que tú, más que tú. El que a ti te gusta vive preso en su narcisismo. Es más, yo te puedo asegurar que se gusta a sí mismo, más que tú, más que tú. En cambio yo me estoy quemando porque me des un momento. Me estoy muriendo por descubrir tus secretos, sentir tu cuerpo, compartir el tiempo. Es todo lo que quiero. En cambio yo me uso botas, visto pantalón vaquero, y mi palabra es lo más caro que tengo. Te digo que te quiero, tú quieres un princeso, nunca podría hacer eso. Se me caen los huesos. Y ponte trucha, chiquitita. No sé, que un día de estos te piden los pupilentes prestados. Voz de mando. El que a ti te gusta vive preso en su narcisismo. Es más, yo te puedo asegurar que se gusta a sí mismo, más que tú, más que tú. En cambio yo me estoy quemando porque me des un momento. Me estoy muriendo por descubrir tus secretos, sentir tu cuerpo, compartir el tiempo. Es todo lo que quiero. En cambio yo botas, visto pantalón vaquero, y mi palabra es lo más caro que tengo. Te digo que te quiero, tú quieres un princeso, nunca podría hacer eso. Se me caen los huesos.